o que ya la conocemos y queremos saber. Acá hay una oración que se las voy a decir que dice: Amado Padre del Cielo, ábreme el camino hacia el verdadero amor. Abre mis ojos a la luz que me está guiando, los oídos a la voz que me está llamando y el corazón a los verdaderos sentimientos de amor. En realidad, cuando uno está en la búsqueda del amor de pareja, del amor divino, del amor en general, es cuando uno está preparado para recibirlo. Entonces, a veces estamos pidiendo mal, a veces estamos pidiendo que aparezca el amor y nosotros no estamos preparados para una relación. O a veces estamos pidiendo desde un lugar de energía más baja, más angustiada, más preocupada. Bueno, el ángel del amor primero lo que te va a hacer es que vos vibres alto, que vos puedas pedir por el amor, por la luz, por la claridad, por la fuerza del amor en tu vida. El amor en tu vida. Y eso implica todo. Sentirte bien con vos mismo, sentirte bien con tu entorno, amar la vida, amar tu vida, amar a las personas que tenés alrededor a pesar de sus errores y de sus dificultades. Y cuando vos estás preparado, porque es un error pensar, muchas veces escucho y siento y veo y percibo a mi alrededor que la cosa es que venga alguien que me rescate de esto. Los que te van a rescatar de cualquier situación fea, difícil y complicada en tu vida son los ángeles. Y el amor va a venir cuando vos estés en esa situación de poder estar rescatado y listo para una nueva oportunidad. Es un error estar en el medio de una separación, de una pérdida o de la soledad y decir que Dios me mande la persona indicada en este mismo momento. Hacelo, pero también pedí que Dios te mande a vos la capacidad de dar y recibir amor. Que cuando uno esté enamorado de alguien pueda sentirse que hay malos, pésimos momentos y hay muy, pero muy buenos y muy especiales momentos. Entonces hoy el ángel del amor viene para decirte: amate, ama lo que tenés aquí ahora en este momento. Convertí el objeto de tu bronca, de lo que te haces considerar que está todo mal, en volvé a enamorarte de la vida, volvé a enamorarte de cuando empezaste en ese trabajo, si lo que hoy no amás ese trabajo. Enamorate de lo que vos haces, porque a veces uno piensa que los demás te tienen que ayudar, que los demás te tienen que valorar. ¿Y por qué cómo andamos? ¿Por qué vos esperás que otro te valore? Valorate vos. Si vos estás valorando el amor desde un lugar de mezquindad, desde decir, bueno, espero que el otro me dé, se pierde el sentido esencial del amor. El amor es dar, el amor es recibir, pero el amor es dar. El amor es sentirse que uno está seguro de sí mismo, amo este trabajo o amo esta profesión, amo lo que quiero hacer, ya vendrá quien me lo reconozca, pero yo estoy contento con lo que soy, con lo que quiero hacer y hacia dónde quiero ir. Amar el trabajo es amarse a sí mismo. Y cuando vos te amás a sí mismo, encontrás buena gente a tu alrededor, atraes lo mismo. Una cosa que está pasando mucho, que yo me dice, pero todos los bichos se me pegan a mí. Todos, soy una parrilla del coche yo que te me pegan todos los bichos. Bueno, ¿cómo estás vos sintiendo? ¿Cómo estás vos vibrando? ¿Cómo estás vos poniendo en tu vida? ¿Qué prioridades estás teniendo? Amar lo que uno hace por sobre otras cosas pierde el sentido de la vida. Vos tenés que amar lo que haces por sobre vos, por sobre tu familia, por sobre las personas que están a tu alrededor, pero tenés que amar a todos en el... ¿Viste cuando dicen, es un rompecabezas de 1000 piezas, cada pieza tiene su valor? Bueno, en la vida cada pieza, cada ser humano, cada integrante de tu vida tiene su importancia y tiene su valor. Todo tiene que ver con un aprendizaje, todo tiene que ver con un equilibrio. No nos desequilibremos cotidianamente, no llevemos a casa todo el tiempo el desamor, la oscuridad, la malicia que hay afuera. Dejémoslo como hacía ese trabajador, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cuento? No lo tengo a mano, así que se los voy a contar con mi memoria, que espero que sea buena. Decía que había un señor que estaba haciendo un trabajo, para una señora en su casa, en su hogar, y se había olvidado unas herramientas que para él eran muy importantes y tenía que seguir trabajando. Entonces la dueña de casa le ofrece llevarlo hasta su casa, buscar las herramientas y regresar. El hombre muy agradecido le dice, bueno, ven, bárbaro, gracias, vamos. Entonces llegan hasta la casa del señor y el señor dice, no se quede en el auto, baje, baje que le muestre, que así conoce a mi familia. Entonces cuando él baja, hace un gesto frente a un árbol, como que se saca un saco, un sobre todo, como que lo cuelga en el árbol. Y ella lo mira, me dice, este hombre está chiflado. Entran en la casa, él ve a sus hijos, hola, la alegría, no pasó por ningún momento por esa bronca y esa angustia y esa impotencia y ese error cometido que le hacía perder una mañana de trabajo, que para él era importante el haberse olvidado esa herramienta. Saludó a cada uno de los que estaba con amor, mientras fue a buscar su herramienta, volvió, le dijo, ya vuelvo a todos, se volvió a poner su traje imaginario y se subió en el auto con la señora y volvió. Y ella estaba sumamente curiosa, pero sumamente curiosa. Entonces le pregunta, ay, discúlpeme, lo conozco hace muchos años, pero ¿qué es eso que hizo antes de entrar en su casa y cuando salió de ella? Ah, eso. Eso es algo que me lo impuse hace muchos años. Pero dígame, ¿qué es? Mire, ¿vio ese árbol? Bueno, yo a ese lo llamo el árbol de los problemas. Antes de entrar a mi casa, me quito todos los problemas y los dejo colgados allí. Entonces, cuando entro en mi hogar, cuando me acerco a mi familia, cuando disfruto de ese momento de estar juntos, sea breve o sea largo, los problemas quedaron afuera, en el árbol de los problemas. Y usted sabe que muchas veces, cuando me levanto al día siguiente o vuelvo a salir y me vuelvo a poner los problemas encima, muchos de ellos ya se resolvieron. Entonces yo hoy te digo, el ángel del amor te pide, cuando entras a tu casa, imagínate el árbol de los problemas y déjalos ahí. Que tu casa, que tu espacio, que tu lugar sea el donde te nutrís de amor. Que todo lo que estés haciendo, que no sea envuelto en el odio, en el enojo, masticando broncas, porque mirá lo que le pasó a fulano, mirá lo que le pasó a mengano, no podemos seguir así, este es un mundo horrible, Dios mío, vivir con miedo, viví con amor. Ese espacio vos lo podés ocupar diciendo, bueno, le pido al ángel del amor que esté presente en mi familia, que podamos tener una buena comunicación. En total, vos desde tu casa estás haciendo lo que podés, es mandándoles la protección a ellos con el arcángel Miguel. Les decís cada mañana cuando se van, los protegés, que a ellos, a cada uno de ellos y a sus pertenencias, y los pones en manos de los ángeles, y entonces ahí empieza a brillar otra luz, otra forma de vivir. Todos cometemos errores, todos nos enojamos, a todos se nos salta la chaveta, o se nos sale la cadena, o cometemos esos 5 minutos de imprudencia que no tendríamos que haber cometido. Por ahí estuviste todo el bendito día tratando de estar bien y en 5 minutos es como que explotaste y hiciste un desastre. Bueno, pediré que te ayude al ángel del amor. Cuando uno habla con amor, cuando uno reta con amor, cuando uno corrige con amor, cuando uno pide con amor, cuando uno reclama con amor, las cosas cambian. Empiezas a darte cuenta que la recepción es otra. Y te puede pasar que adelante tengas un parco, una mula de esas de que no les entra ningún ángel. Bueno, pero vos te vas a sentir mejor. Porque bajar al nivel, bajar al nivel de pelearte con esa persona o entrar en ese juego, te hace mal. El que pierde es el que se descontrola, el que pierde es el que entra en el juego del otro. Vos no sos de madera, no entres en el juego del que es de madera. Hoy el ángel del amor viene a decirte, da amor y no esperes recibirlo a cambio. Vos da amor. Y empezá a pensar cuántas cosas, cuántas trabas, cuántos momentos, cuántas dificultades menos hubieras tenido si hubieras obrado desde el amor y no desde el enojo. Esto no es para hacer mea culpa y para enojarte y para... No, al revés. Es para decir, no, es cierto. Le voy a poner amor, le voy a poner humor. Aunque sea el trabajo, aunque sea al pacato de mi jefe, de mi compañero de trabajo o quien sea. Le voy a dar mi amor desde el lugar indicado. Y le voy a pedir al ángel de amor que esté presente en esta situación. Entonces, todo se hace desde un lugar distinto. Las discusiones se hacen desde un lugar distinto. No podemos cambiar al mundo, pero podemos cambiar este espacio, el que te toca estar a vos en donde estás en este instante parado, y también a tu persona. Cuando vos te sentís que podés evaluarte desde el amor y decir, soy una persona que necesita amor y que puede dar amor, que voy a hacer las cosas desde lo mejor que pueda dar. Entonces empieza un camino diferente. Cuando empezamos a sentir y decir, estoy en el camino indicado, mi corazón se está sintiendo muy fuertemente atado a lo correcto, a lo bien hecho. Y lo estoy haciendo cada vez mejor y no me enojo con el que lo hace mal, porque si me enojo no gano nada, ya estoy a su nivel. El que más grita no es el que tiene la razón, el que tapa a otros cuando están hablando no es el que tiene la razón verdadera. Quizá la razón verdadera la tiene el que sabe callar, el que sabe esperar, el que sabe su momento para hablar. Y muchos me pueden decir, pero nunca llega mi momento para hablar. No importa, ocupa tu tiempo, ese tiempo de espera, en enviar ángeles, en pedirles a los ángeles que traigan calma, serenidad, paz, armonía. Yo soy la primera en reconocer que no es fácil. Soy la primera en reconocer que estamos en un tiempo, o será porque a mí me pasan los años como a todos nosotros, pero y uno se siente más grande, y la paciencia, ¿viste? Es como que se te va agotando, ¿no? Es como que el frasquito del perfume bueno, que vos decís, ay, mira vos, ya me va quedando la mitad, bueno, ya me va quedando la cuarta parte, ya me va quedando... Bueno, no, esto no es así. Esto no se agota porque puede refrescarse, renovarse, nutrirse, pidiéndole ayuda a los ángeles. La paciencia se nos va a todos en un momento. Lo importante es que sea un momento y no toda la vida. Lo importante es que desde este instante empieces a decir, bueno, ángel del amor, ven a mí y que el amor prevalezca. ¿Se acuerdan esa frase que yo hace muchos años le transmití en un taller y que está en los libros de metafísica y que mucha gente repite, gracias a Dios? Pero que espero que la repita y no de la boca para afuera, sino desde adentro del corazón. Solo el amor prevalece. Acordate, cuando tenés ganas de prenderle fuego a todo, solo el amor prevalece. Nunca te vas a arrepentir de algo hecho con amor. Siempre te vas a arrepentir de las cosas hechas desde el odio, desde la bronca, desde el arranque de locura. Entonces, cuando estás en ese momento de angustia, de dolor, de enojo, de que se te pone todo negro o todo rojo, solo el amor prevalece. Este es el mensaje que nos viene a dar el ángel del día de hoy. Y sé que es por algo, sé que estamos necesitando mucho amor, sé que la gente está muy necesitada de amor. Yo veo todos los días y admiro mucho en Facebook la gente que se ocupa por esos perritos abandonados que están en la calle y que trata de hacer cadenas para darlos a distintos hogares. Claro, es cierto, con los perritos es mucho más fácil. Vos encontrás un perrito desvalido y lo podés dar en adopción, que no tenés que pasar por mil leyes